Por fin es viernes. Hola, hola, bienvenidos queridos oyentes, queridos amigos, a un nuevo programa de Por fin es viernes. Y eso que hoy no es un viernes cualquiera, ni más ni menos que San Bernabé, y sobre todo para los logroñeses, que ya habrán comido su pescadito o estarán disfrutando de este maravilloso puente que tienen, pues es un día muy, muy especial, muy querido. Y además, si a eso añadimos que el pasado miércoles fue el día de La Rioja, pues eso, que prácticamente La Rioja entera y Logroño se ha quedado vacío. Pero bueno, estamos llenos de, o hemos esparcido a riojanos por toda la península, ¿eh? Están en Benidorm, están en Salou, están en el sur, en el norte, en el País Vasco, en Galicia. Así que un saludo si no estáis ahora mismo escuchando por cualquiera de las emisoras que se emite este programa, o si estáis sintonizando también esta, vuestra emisora favorita. Hoy, además, hay que reconocer que yo llevo un día, madre mía, un día pleno, lleno, a tope. A la mañana hemos tenido una pequeña excursión a un estudio de radio verdadero, pues ni más ni menos que con mis alumnos, los escolares, que están, ya lo sabéis, lo dije la semana pasada, nominados a ese premio final, Gonzalo Estefanía. El 29, martes de este mismo mes, estaremos en Madrid para ver si finalmente hemos quedado primeros, segundos o terceros. Así que ya veremos lo que pasa. Y hoy ellos les han hecho una entrevista en una emisora, concretamente en Ser Aro, Rioja. Y también hemos aprovechado para que vean, no solo el único que conocían hasta ahora, que es el estudio de Radio Villegas, sino que conozcan pues varios estudios. Han estado viendo el de Cadena Dial, el de Ser Aro, y bueno, por lo menos ya han visto, y han palpado ese directo de la radio. Y oye, que la cosita cambia, no es lo mismo estar en el taller, que ya es más familiar, más conocido para todos ellos, que llevan pues prácticamente todo el curso, que irse a un sitio profesional hablando en directo. Y se ha notado, y también los padres lo han disfrutado, porque algunos de ellos tampoco conocían un estudio y lo hemos pasado muy bien. Y luego, evidentemente, pues nos hemos ido a celebrar ya el final del curso, porque ya las clases de radio han concluido. Yo ya casi tengo vacaciones, aunque todavía este mes voy a seguir realizando los programas. Ya, eso sí, los meses de julio y agosto, evidentemente, vacaciones. Qué ganas tengo yo también de cogerlas. Bueno, que me estoy enrollando mucho, y aquí lo que interesa es que disfrutéis de estas dos próximas horas con la mejor música, o la peor, quién sabe, pero siempre, siempre en castellano, música de ayer, música de hoy, novedades, temas de los 60, 70, 80, en definitiva, si sigues este programa semanalmente, ya sabes cuál es la línea que voy marcando. Cualquier estilo te puedes encontrar durante estas dos próximas horas, así que, como siempre, vamos con ese repaso a las canciones que van a formar parte de esta primera media hora que vas a poder disfrutar sin interrupción. Y vamos a comenzar esta primera media hora con rock patrio. Adventus ha publicado el 15 de enero Morir y Renacer, su disco debut. Aunque con muchos galones a sus espaldas, esta es una nueva banda, la de Víctor García, que ha dejado de momento Warcry y, eso sí, se ha vuelto a juntar con algunos de sus miembros y otros miembros de Avalanche para formar este nuevo grupo con total garantía. Así de bien suena Más Fuerte que el Dolor. Y fijaos, si me gustan los contrastes musicales, que en este mismo bloque vamos a disfrutar de la voz y la guitarra de la cantautora María Ostiz. En 2015 se remasterizó su tema Canto al Sol. Canta en su melancolía un llanto que no florece. La, la, la, la, la. Ay, el grito del sol. Desde Asturias, Melendi es otro de los que se apuntan a la fiesta y trae bajo el brazo uno de sus grandes éxitos, Caminando por la Vida. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa. El Eurotecno de los 90 te podría sorprender con cualquier cosa. Desde una versión lo más kitsch del Moonlight Shadow del señor Mike Oldfield,

queman sus besos, miradas que seducen mi alma. Oh no, me clava esa mirada sensual. Estuve al borde del abismo por tu amor.

no hay nada nada. Tan bellos caer a tus pies. No voy a hablar. No hay nada tuya. ¿De quién este cielo es de quién? Aire soy al aire. El viento no. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.